Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Ya volvimos acá, como siempre, acá www.lacolectiva.org.ar, radio@lacolectiva.org.ar, nuestro mail, y por supuesto FM 102.5, acá en verano. Sepan que es verano, ¿no? Va a haber programación de verano, hay programación, hay programas que se quedan, hay programas nuevos y hay un montón de cosas que si te las perdiste durante el año, bueno, algunas vas a poder recuperarlas ahora. En el verano de la colectiva. Así es, así es. Bueno, algunas de las cosas que pasaron esta semana. El domingo, por ejemplo, para arrancar, fue la marcha. Ay, cómo definirla, ¿no? Una marcha en París con un frente helado. Porque sí, estaba muy frío en París, me imagino. Estaban todos muy abrigaditos. Sí. Pero un frente que metía cierto miedo, ¿no? Verlo. De alguna manera, estaba toda la derecha internacional allí representada en esa primera fila. Y en una foto que, o por lo menos que daba la sensación, la foto que encabezaban una marcha multitudinaria, que sí, hubo marchas en todo el país, la de París fue la mayor, pero que no era verdad, además, que era trucada, ¿no? Es decir, ellos estaban bastante desprendidos, esa delantera de mandatarios, sobre todo europeos, estaba bastante desprendida del lote principal de manifestantes, exactamente. Por cuestiones de seguridad o como quieras, pero lo que llamaba la atención también era esa suerte de engaño, la foto desde abajo, con un pequeño imagen de lo que estaba detrás de esa hilera. Sí, aparte muchos que nunca se pueden ver o que nunca pueden estar juntos y que estaban ahí, parecía una cosa media. Hasta en algunos casos, por lo que vimos en radios, en diarios europeos, algunos sacaron a algunos de los que no querían, como para sacarlos de ahí por ciertas diferencias, y pusieron una foto donde no figuraba. Sí, esa no la sabía. Sí, vi en primera fila a Benjamín Netanyahu y a Mahmoud Abad. Uh-huh. Bueno, de esto le preguntamos a Valeria Cortés, así que en un rato vamos a tener la opinión de esta militante por los derechos palestinos que está allí en Gaza. Pero a mí, por lo menos, y a varios de nosotros, nos llamó la atención que estuvieran a muy poquititos mandatarios de diferencia uno del otro, ¿no? Hace poco más de 4 meses que estuvo bombardeando ferozmente Netanyahu a los conciudadanos de Abad. Claro, exactamente. Salió nuevamente la revista, también eso de Charlie Hebdo. Y bueno, también una repercusión, una salida de una revista que tenía una tirada de 60.000 ejemplares. Empezaron pensando que iban a salir 1.000.000 y después, evidentemente, hubo mucho apoyo desde muchos lugares, de distintos países, inclusive aportes como para que sacaran 3.000.000 de ejemplares y con la idea de sacar otros más. Con críticas, por supuesto, mucha gente dijo, bueno. Como el caso, por ejemplo, de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Nosotros también somos somos Charlie. Bueno, eso me parece que fue bastante generalizada, una respuesta bastante generalizada, ¿no? Nosotros estuvimos hablando ya la semana pasada aquí, después también en varios de los programas de Enredando las Mañanas. Se tomó esa mirada, ¿no? Es decir, cuántas otras violaciones a este puntual derecho humano de la comunicación, el derecho humano de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, cuántas otras violaciones ocurren continuamente que no merecen esa camiseta, ninguna camiseta, claro, ¿verdad? Sí. Y muchos han respondido, ¿no? Todos somos gazatíes, todos somos Ayotzinapa, todos somos en distintos partes. Muchas de las cosas solo en este año, ¿no? Sin pensar en un montón más. Exactamente, en lo puntual de los últimos convengamos momentos. Que el tema de Gaza, como el tema de Ayotzinapa, no salió en los grandes medios, ni fueron tan difundidos, ni tanto apoyo como hubiera sido necesario. Sí, efectivamente. Bueno, para mí, por lo menos, me llamó la atención lo jugado que estuvo el Papa que tienen ustedes, los argentinos. Ahora es uruguayo. No. Yo, el Papa no. No, el Río de la Plata no es una sola cosa, no somos todos rioplatenses, ahora venimos con somos uruguayos argentinos. Me llamó mucho la atención, porque dijo, sí, es un derecho esencial, es un derecho humano, pero, y ahí le encajó el pero, incluso puso allí una anécdota que todos hemos escuchado, sí, seguramente, donde dijo, si este fulano a mí me insulta a mi madre, puede esperar de mí una piña. Uh-huh. Con lo cual, también, de alguna manera, desde mi punto de vista, no queda clarísimo, bancátela. Yo tengo mis límites y podés esperar una respuesta violenta, que puede ser una Kalashnikov, como en este caso, que barrió a 10 de los periodistas o cualquier otra cosa. Exacto. Me llamó mucho la atención eso. Nos vamos acá a la ciudad de Buenos Aires nuevamente. Ajá. En principio los cortes siguen en esta ciudad. Uf. Es tremendo lo que está. Hemos vivido estos últimos días viniendo, en el caso nuestro, desde Villa del Parque hasta Caballito, todas las noches. Hay cortes, en algunos casos que hace 2 meses que están sufriendo cortes constantemente. Uh-huh. Otros desde el 8, desde el 9 de enero, pero totales, con pérdidas, lo mismo que acá en Villa Crespo. Así que vemos que después... Sí, en nuestro barrio también, Villa. En años seguimos diciendo que no hay que olvidarse, sino hay que pensar que hace ya desde el 2008 que está sucediendo todos, claro, los fines de año esto y todos los veranos. Uh-huh. Así que bueno, alguien va a tener que ponerse a ver cómo solucionamos y no hacer parches como en otras cosas, porque hemos visto en algunos casos cuáles son los cables que se ponen, que no van a durar por ahí mucho. Uh-huh. O sea, si se hace todo esto, estos millonadas de pesos que está saliendo, que se ponga lo que corresponde y por supuesto... ver cómo se hace para que toda la gente que ha perdido muchísimas cosas recupere, ¿no?, lo que perdió. Sí. Y los vecinos han salido también a hacer cortes. Como es lógico. Porque, bueno, es la única manera de exponer lo que les está ocurriendo. Otro corte, también festejado, por lo menos por muchos de nosotros, es nuevamente en el recodo a Chaquiago, allí debajo del Algarrobo, en Andalgalá. Sí. Los vecinos de Andalgalá han vuelto a hacer ese corte selectivo. Uh-huh. Para que la Bajo Lumbrera y Agua Rica no siga desarrollándose, a pesar de algunas decisiones judiciales que deberían pesar, pero no, ellos siguen insistiendo. Entonces, a su vez, los vecinos le han puesto nuevamente el parate en la ruta. Exactamente. Y lo que nos quedó de la semana pasada, sí, que es también para nosotros muy importante, es que ya familiares y amigos de Luciana Ruga tienen la llave del ex destacamento donde estuvo Luciana Ruga. Uh-huh. Donde todavía hay un montón de cosas para esclarecer, pero en este momento eso se va a convertir en un espacio de memoria, en un espacio de lucha. Y bueno, escuchamos a uno de los integrantes, a Matías Bragante, que decía esto. Hasta antes de la expropiación, el espacio figuraba en un alquiler que tenía la Municipalidad de La Matanza con el dueño de la propiedad. Uh-huh. Y bueno, hace casi ya más de un año que después de la campe logramos... un comodato a favor de la PH Matanza y el APH Matanza a favor de familiares y amigos de Luciano Arruga, para que allí funcione el espacio para la memoria de Luciano Arruga, que bueno, en ese mismo fin de año del 2012 se logró que se presente el proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se le haya dado media sanción a la expropiación para que bueno, finalmente allí funcione el espacio para la memoria. Y bueno, en noviembre del año pasado la Cámara de Senadores le dio la media sanción que faltaba, pero bueno, en el marco de todo eso todavía legalmente seguía teniendo posesión de la llave la Municipalidad de La Matanza, con que bueno, para quienes no saben, no tenemos un buen diálogo con respecto al espacio. Uh-huh. Y ellos fueron quienes prometieron, cuando se cerró el ex destacamento en el 2011, prometieron a la familia que allí iba a funcionar el espacio para la memoria, y bueno, en el verano del 2012, después de la actividad que hacíamos todos los 31 para seguir buscando a Luciano en ese momento, ellos decidieron de un día para el otro, en la noche, cambiar la cerradura y dejarnos afuera del lugar. Uh-huh. Bueno, eso dio lugar a nuestra radio, a que empecemos a hacer una radio abierta, y bueno, hoy, esta semana, por fin, de vuelta, tenemos la llave. Mirá, hubo un momento de tensión que se pudo destensionar el otro día, el lunes, porque la llave no abría. Sí, a pesar que pareja... Mejor, era feliz domingo. Era feliz domingo. O sea, probó Pablo Pimentel primero, probó el único enviado que hubo de la municipalidad y no se podía abrir, empezaron a llamar. Y bueno, Pablo, uno de nuestros compañeros, la tomó con un poco de paciencia y bueno, y finalmente pudimos entrar. Que esto se debería haber resuelto los primeros días de los primeros meses del 2009, y por la decisión del Estado y por todas las partes, el juez banco, las fiscales, todos son parte del Estado. En la mayoría de los casos, las familias no encuentran las fuerzas para seguir adelante. En este caso particular, tanto Mónica como Vanessa sacaron fuerzas de donde no tenían. Como funciona el sistema, si las familias no se ponen al frente de las luchas y demás, muy poco queda por resolver o por avanzar, porque bueno, es complejo estar denunciando a una fuerza como la bonaerense y después tenés que volver a la 12 de octubre a tu casita, claro, a tu ranchito a bancarla, ¿viste? Porque para salir una marcha, para una actividad, para llevar una bandera, digo, hay un montón de gente. Después en los barrios viven las familias y ahí es más complejo, pero digo, el rol del Estado en la causa Rúa, y digo, hablo así tratando de abstraerme cuando no puedo, porque soy parte de ella, pero digo, nada, es fundamental, y creo que la aparición del cuerpo no hace más que agravar el rol de la política estatal, partidaria, como quieran llamarle, que la foja con el supuesto accidente de Luciano y esas huellas dactilares haya pasado por todas las manos que pasó, por todas las instituciones que pasó, habla claramente de una desidia y una decisión de que eso quede ahí tapado, digamos. Uno ya a esta altura del partido, uno no puede, digamos, es lo mismo, digamos, esto es creer que vivimos bajo un compendio de funcionarios estúpidos e idiotas que no saben hacer nada y sabe hacer su trabajo, y el Estado se aprovecha de eso y cuando tiene ganas aprieta un poco y logra los resultados. Yo creo que el apriete lo hicimos nosotros con la lucha, con la organización, con todo lo que generaron, no la familia de Luciano solamente, sino todas las familias que se empezaron a organizar y demás. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM.